Metimos la pata en la desprofesionalidad. Estamos charlando con ni más ni menos que Diego de Mendoza. Es uno de los científicos más importantes que tiene la República Argentina y es el director del Instituto de Biología Molecular de la Ciudad de Rosario, de la Universidad de Rosario, y que fue noticia durante toda esta semana porque el día lunes tiene la gran novedad y que van a cortar la cinta por una gran inauguración. Diego, gracias por venir a Radio Universidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Es Diego de Mendoza, como decíamos, que bueno, está preparando todo, imagino ya colgando la cinta para la inauguración de un edificio que, por supuesto, tenían muchas expectativas en cuanto a que contamos mucho el padecimiento de lo que ha significado el viejo edificio, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las características del nuevo? Estabas hablando de la historia de ese mismo edificio, me parece que sería muy bueno también reflotar la cuestión de la estructura que tiene muchos años y que ha sido reciclada y ahora da la posibilidad de alojar el IBR ahí. Sí, digamos, el edificio va a estar localizado en el Centro Científico Tecnológico, a donde el único instituto que está funcionando ahora es el IRICE, pero el primero que se va a construir es el que se va a terminar es el nuestro, pero también se están haciendo otros edificios que van a alojar otros institutos que trabajan en física, en química y en agronomía también. Eso es ciencias de nanotecnología. Hablábamos justo con Analía el tema le preguntamos a Diego sobre qué investiga el IBR. Muy complicado para nosotros que no somos científicos ni mucho menos entender todo el métier y la especificidad. Pero bueno, recién comentabas áreas. ¿Cuáles son las investigaciones que están haciendo? ¿Cuál es el aporte? ¿Dónde apuntan a corto y mediano plazo en cuanto a las investigaciones que están haciendo? Sí, una buena pregunta. Digamos, la mayoría de las investigaciones se inician simplemente por curiosidad de un científico. En muchos casos no se le ve la relevancia inmediata, pero por suerte tuvimos en el instituto, que está funcionando desde el año 1987, se cristalizaron varios proyectos. Uno de los más importantes, digamos, es la creación de una tecnología para hacer plantas transgénicas que son resistentes al estrés hídrico, o sea que pueden crecer en condiciones de muy baja humedad, y eso, digamos, puede extrapolarse a trigo, soja y a muchas plantas de importancia alimentaria. Es uno de los tantos que estamos haciendo. Estamos hablando de muy exitoso. Estamos hablando de la modificación genética de la semilla en cuanto a que pueda soportar un estado de desertificación. Exacto. Y eso, digamos, se hizo tratando de decirlo lo más sencillamente posible, por una curiosidad del grupo de investigación, a donde le interesaba saber quién eran los antecesores de las plantas, los que dieron origen a las plantas. Y lo que dio origen a las plantas son unas bacterias que son, no son plantas, son bacterias, pero son capaces de hacer fotosíntesis, o sea, de utilizar la energía de la luz y el anhídrido carbónico para hacer proteína. Pero son tremendamente resistentes, mucho más resistentes que las plantas. Entonces se tomó un pedazo de ADN de esa bacteria, se la puso a la planta y se obtuvo una planta súper todoterreno. O sea, que puede crecer en condiciones, lo cual es un descubrimiento espectacular. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, decíamos, este es uno de los aportes. ¿Cuáles son las otras áreas en las que están trabajando? Otra área de trabajo que es muy importante es la piscicultura. O sea, también empezó como una simple curiosidad de cómo se desarrollaban algunos peces que crecen en las peceras, pero esto, digamos, se puede traducir y aplicar a los peces del río Paraná. O sea, se firmó un convenio con la municipalidad para reflotar el proyecto del acuario municipal, por ejemplo. Otro proyecto tiene que ver con la salud humana, a donde se están tratando de entender las bases moleculares, las bases más chicas de la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, lo cual va a contribuir, esperemos, porque digamos eso lo quieren en todo el mundo, pero digamos es muy importante que sea acá en Rosario y muy adelantado, en la producción de nuevos fármacos para tratar de combatir el Parkinson y el Alzheimer. También hay investigaciones muy importantes en el campo de las enfermedades infecciosas, sobre todo con tuberculosis, a donde hay un grupo de investigación que recientemente recibió un subsidio muy importante del Instituto de Salud de los Estados Unidos para poder estudiar, digamos, lugares a donde atacar a esas bacterias y generar nuevos antibióticos. Esas son algunas de las áreas de que de que estamos trabajando. Diego, se habla mucho de la cuestión de la repatriación de cerebros, sí, que por supuesto nos pone muy contento, porque sin lugar a dudas tiene que ver con un montón de condiciones sociales, políticas. Hablábamos fuera del aire también el tema del valor que se le da a la ciencia y las condiciones para que ese cientista pueda investigar, pueda pensar, sea creativo y también busque otros objetos, otros objetivos en cuanto a investigación. ¿Cómo analizan ustedes esta cuestión de la Argentina como potencial científico-tecnológico, teniendo en cuenta que lo que se destina a la ciencia para nosotros, al menos lo veo así, es una novedad en cuanto a que se están destinando partidas presupuestarias concretamente para la investigación, y no pasa por tener solamente el resultado, sino probar, ir avanzando y tener otras puntas de investigativa? Bueno, digamos, estamos en un momento muy bueno, digamos, en la Argentina para la ciencia. Justamente ayer estuvo el ministro de Ciencia y Tecnología y el presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, a donde mostraron, digamos, los fondos de que se están destinando a la ciencia. Obviamente, digamos, que sin dinero no se puede trabajar, no se puede hacer investigación. Para hacer investigación hay que hacerlo en lugares en que los científicos, que los jóvenes se sientan, y los viejos, se sientan, nos sentamos cómodos, porque el trabajo científico requiere un trabajo de dedicación exclusiva, no se puede hacer como un hobby, y que además haya dinero para insumos, haya equipos y haya tecnología. O sea, este es un momento muy bueno, y sobre todo lo que vos me decías de la repatriación de recursos humanos, es tratar de crear las condiciones para que vengan a traer a nuevos científicos que traigan nueva tecnología. En el instituto se ha concretado, ya se pudo repatriar a dos personas, a dos jóvenes, uno de que desarrolla una investigación muy importante en biotecnología, y otro en un área que es muy importante para nosotros, pero que no teníamos recursos humanos, que es la microscopía y la producción de imágenes súper ultra estructural. Se pueden ver cosas inimaginables. O sea que sí, la repatriación de recursos muy importante. ¿Ambos dónde, en este caso, dónde estaban estos científicos? Uno de ellos, digamos, estaba en una empresa, en la Universidad de California, y decidió regresar y fue recientemente incorporado al instituto. Y el otro científico está en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en Washington, es cordobés, bueno, decidió venir a trabajar a nuestro instituto, un joven de 33 años, por lo cual estamos muy contentos y tiene mucho futuro, obviamente. Y es cordobés, así que nos pone más contentos. Digo, ¿qué es lo que sucede con el tema de las patentes? La patente de la investigación que ustedes hacen, ¿la patente queda al investigador, a la Universidad de Rosario? Bueno, hay un convenio. Durante muchos años fue caótico. Pero digamos, en el... Expliquémoslo eso a los oyentes. Antes diste el ejemplo de la semilla, sí, que es muy resistente, inclusive, a poder crecer y desarrollarse y dar la semilla, en este caso creo que es de soja, ¿no? Bueno, mirá, no, lo que se patentó, la tecnología, acá se lo hizo en tabaco. Ah, bien. Pues eso sí es un super tabaco, pero esa misma, que no sirve, bueno, puede ser para los fumadores. Claro. Pero quiero decirle que esa misma tecnología está siendo aplicada a trigo, soja, etcétera. Eso, digamos, en el año que los investigadores entendieron de que era algo importante, no estaban aceitados los medios de patentamiento, digamos, acá en la Argentina. Entonces se buscó una empresa que se dedica a la producción de patentes y luego las negocia. De todas maneras, todas las regalías y todo lo que eso va a dar cuando esté en cultivo importante, se reparte entre el CONICET, la Universidad de Rosario, por supuesto, uh-huh, que está dentro del convenio, y nuestro instituto. Que es no es poco dinero cuando una idea es patentada y tiene mucha inserción en el mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que es muy utilizada la patente. Si se adopta esa patente, va a ser una entrada de dinero muy importante, digamos, para las instituciones. Y sobre todo lo interesante de que es un invento rosarino. Claro. Es un invento que lo hicimos, digamos, no lo hice yo, sino el grupo del doctor Néstor Carrillo, uh-huh, que lo hizo en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Estamos hablando con Diego de Mendoza. Vamos ahora al móvil y seguimos charlando con Diego de Mendoza, que es el director del Instituto de Biología Molecular de la República Argentina, de nuestra universidad. La información desde las calles de la ciudad. Florencia Co-